por el amor cuando empieza. Al final solo quedarán las promesas. Así como me pasó contigo, mejor prendí pa' iluminar la cabeza. Y esa fue la razón. Me parché y aprendí del error. Así como me pasó contigo, mejor prendí pa' iluminar la cabeza. La vida me enseñó que es mejor estar solo. Por eso el amor en secreto lo controlo. El tiempo es como el humo, se va y no lo noto. Ya borré de mi mente lo de nosotros. Solo solitario, es mucho mejor que vivir en tu calvario. Salí de tu escenario, borrando tu recuerdo, me la paso a día. Esas personas que te restan y se van a la primera, te abandonan. Yo ya no quiero estresarme, mejor sigo mi camino. Lo nuestro es por separado, así no lo mando el destino. No puedo quedarme contigo, baby, cuando sé que aquí adentro no me siento enamorado. Mejor buscaré otra persona que me tome de la mano y me sienta bien a su lado. Ya la noche es fría y el mar no confía en lo que decía. Ya no eres mi vida, ahora otra me cura esta soledad. ¿Sabes qué, mi amor? Ya no eres mi vida y mi alma está vacía. Lo que me decía solo era mentira. Ahora otra me cura la soledad. Dime, Bless. Esto es para ti. Hecho en Medellín. The Root Boy. Usted es periódico de ayer.